Y el sábado a la madrugada nosotros veníamos de una fiesta, de un cumpleaños, y veníamos lo más bien, cagándonos de risa porque todo lo que habíamos pasado, que lo habíamos pasado bien, ¿viste? Así que habíamos caminado del lugar más o menos como 6, 7 cuadras, pleno centro de Pilar, y íbamos lo más bien, sin hacer estorbio ni nada. Vemos que nos se frena una camioneta Sprinter blanca de gendarmería. Y bueno, se bajan los efectivos y nos piden que los pongamos contra la pared, así que automáticamente, sin ningún decir nada, nos pusimos contra la pared, nos pidieron que saquemos todo lo de los bolsillos, nos sacamos las cosas de los bolsillos, nos preguntaron si teníamos algo que nos comprometa, y dijimos que no, dije, que teníamos una fiesta, que incluso yo soy músico, saxofonista, estuve tocando, y tenía la mochila del saxo en mi espalda, así que me la saqué, lo dejé a un costado. Me revisaron como dos veces, ya había un flaco que estaba violento, ya estaba de mal manera pidiéndonos las cosas también. Y a todo eso, bueno, ya ahí en uno de esos momentos me encaja un palazo, ¿viste? Le digo, pará, ¿qué hace? Le digo, ¿por qué me pega? Le pega a mi otro compañero en la espalda y al otro muchacho no alcanzo a ver dónde le pega porque me hacía mirar contra la pared y no quería que me voltee. Entonces yo buscaba voltearme para verlo, ¿viste? Entonces eso no le gustaba. Y bueno, nos no amedrentaban, ¿qué andábamos haciendo? Le explicamos que veníamos de una fiesta, de un cumpleaños, y nos volvían a repetir si teníamos algo que nos comprometa. Dijimos que no, me volvieron a revisar, y el flaco gritaba, este que nos pegaba, nos gritaba, nos insultaba también un poco, que nosotros andábamos rompiendo, que andábamos haciendo cosas, es mentira, eso es lo que le discutía yo, que no estábamos haciendo nada. Así que esta gente, la verdad que me rompieron el saxo porque después yo a los 2 días también descubro que estaba roto. A todo eso nosotros empezamos a pedirlo que se identifiquen porque no nos pidieron ni el DNI encima, porque yo encima no lo llevé, me lo olvidé. Me pareció raro en ese momento que no Claro. me pidan el DNI, ¿viste? Entonces le recalco eso, de que ¿por qué no nos piden ni el DNI? Bueno, que se identifiquen entonces, porque si no, lo van a llevar preso, no tenemos nada. Encima nos pegan, le digo, bueno, deme su nombre y apellido. Ahí el flaco, ¿qué querés vos? Me dice, y me pega otro palazo con toda la fuerza acá en la pierna, en el mismo lugar donde me pegó la primera vez, y ya ahí me lastimó. Entonces, re caliente, yo también, medio que le quise hacer frente, pará, le digo, ¿qué me pega? ¿Por qué me tenés que pegar, loco? Le digo, no me tenés que pegar, le digo. Si estamos accediendo a todo lo que ustedes nos piden, no tenemos nada. Entonces, bueno, si hubieras tenido algo, llévame preso, detenido, no sé, pero vos no me podés pegar. Entonces el otro muchacho también, el que estaba con nosotros, no el que estaba al lado mío, sino el otro, en la otra esquina, en la otra punta, también empieza a exigir que se identifique. Entonces ahí ellos agarran, improvisan de que bueno, se va el otro pibe que estaba al lado mío, mi amigo, y no dejan que se vaya, camina casi media cuadra, y me dice, bueno, tomate la voz también. No, pará, dame tu nombre y apellido. No, no, entonces junto a mis cosas, me pongo la mochila la mochila en la espalda y empiezo a caminar un poco, y queda el otro pibe también, discutiendo también, que se identifiquen, queríamos su nombre, su apellido. Entonces agarro el celular para filmarlos. Y empiezo a filmar la camioneta, la patente. En eso me intercepta uno de ellos que no quiere que filme. Entonces le digo, no, pará, yo soy periodista también. Se me salió eso, ¿viste? En ese momento, bueno, seguí la corriente. Entonces le digo, yo tengo todo el derecho a filmar. Bueno, me puedes no dejar filmar. Entonces me retrocedo porque me quería sacar el celular. Lo filmo la cara de él y voy donde está el otro flaco, que el que me pegó lo quería, lo filmé. Y en eso lo largan al pibe este, a mi otro conocido. Veníamos caminando y bueno, en eso nos veníamos autofilmando y escucho el celular que se queda sin memoria. Y cuando lo miro, el video no se guardó, ¿viste? Y nada. Encima de eso también, no pude guardar el video. Y Así que salvo. esta gente nos arruinó, sinceramente bajó a pegarnos porque solamente, simplemente eso. Y Salvador, ¿ustedes se dirigieron a alguna dependencia para informar esta situación, para denunciarla? Ahora como a través de la publicación que tuve en las redes sociales, se comunicaron radio, tengo muchos conocidos que me ayudaron también a que me conecte con los recursos de derechos humanos acá en Pilar, la cual tuve una entrevista genial, la chica me contactó con otra persona para mañana ya hacer la denuncia, bien, donde tiene que ser también, así que estamos en todo ese tema legales, viste, porque me rompieron el saxo, mi herramienta de laburo, la pierna, son dos palazos, lo cual tengo la marca, el moretón, yo sé que se va, está todo bien, no me duele tanto, me dolió más, y ya ahí sí, ya no lo toleré cuando descubrí que mi saxo está roto, lo cual estoy sin trabajo, me genera gasto, y nada, se metieron con algo que es muy preciado para mí, ya. Así que bueno, ahora hacer toda la difusión posible también, gracias a ustedes por darme este espacio y bueno, hacer la denuncia donde tenga que ir y seguir haciendo difusión de esto, porque la verdad que esta gente lo que está haciendo no está bueno, siendo que ellos supuestamente están para cuidarnos, defendernos, ¿no? Sí, nos contabas también que habías estado en el hospital. ¿Cuál es la situación también de tus compañeros, quienes estuvieron con vos ese día? Sí, ahí este muchacho, mi amigo, bueno, tiene un solo palazo en la espalda, no se fue a hacer ver. Yo fui ahora al hospital, me hicieron una placa, el médico que me atendió me dijo, mirá, es un moretón, nada más, no tenés hueso, nada, pero bueno, por la duda te hago una placa, me hicieron la placa y nada, viste, es un hematoma, un machucón copado, lo cual es hielo y es inflamante nada más. Eso lo sabía, por eso yo lo primero no fui al hospital, porque no, nunca pensé en hacer denuncia, nada, lo primero, ¿viste? Después cuando me contactaron con esta gente de Derechos Humanos, me explicaron que sí se puede hacer, porque yo digo, no tengo ningún dato, no tengo nada, ¿cómo voy a yo hacer una denuncia sin tener datos precisos, viste? Entonces me comentaron que sí se podía, entonces, bueno, me comentaron que vaya al hospital, que me haga ver, y bueno, estoy haciendo todos los procedimientos que me están guiando, ¿viste? Y mi otro compañero, el muchacho, no quiso hacer nada, tiene temor, y el otro flaco, que sí, es más grande todo, que también lo habían pegado, lo traté de ubicar donde, más o menos, donde calculo que vive, porque siempre nos conocimos de vista, lo hemos cruzado en la calle o en eventos, y no me pude comunicar, dejé un número de teléfono a una persona que lo conocía para que se comunique conmigo y comentarle todo esto, lo que estamos armando, ¿viste? Para que también se sume, pero no me ha escrito nada, así que lo voy a tener que seguir rastreándolo, a ver si quiero o no quiero hacer algo, ¿viste? Contabas también en algunas declaraciones que cuando hiciste público esta situación que ha sucedido el sábado por la madrugada, estamos en este momento hablando con Salvador Allende, uno de los jóvenes que fue agredido por gendarmería en Pilar este sábado a la madrugada, que fueron ahí como muchas respuestas de jóvenes que han sufrido lo mismo. Sí, la verdad que he leído unas par de comentarios, lo cual tiene un mal accionar, tiene, ¿cómo se dice? Tiene un pasado negro, gendarmería, por las malas actuaciones, muchachos que han sido secuestrados, que los llevan a pasear, los torturan, y después lo largan, no tienen nada. Lo hacen como, no sé, generar miedo entre nosotros, ¿viste? No sé por qué hacen estas cosas contra nosotros, ¿no? La verdad que no está bueno que pase, no está bueno que te hagan esto, no está bueno que esta gente sea tan impune, ¿no? Porque hacen estas cosas, y cuántos casos debe haber que los chicos, por ejemplo, como mi amigo, que no quiere hacer nada porque tiene miedo, ¿viste? Yo hablo con él, pero bueno, no quiere hacer nada, ¿viste? Y bueno, está bien, lo comprendo también un poco. Porque la verdad que esta gente tiene un poder así burocrático también, estatal, que es fuerte. Entonces ellos los trasladan, bueno, el flaco lo sacan, lo ponen para otro lado, no sé, viste, cómo se manejará, pero ya vimos lo que pasó en el sur con Santiago Maldonado, con la web, cuántos casos más que, ¿no?, que hay o que no sabemos, ¿no? Y por eso también tomo esto como algo para que sirva como difusión, para que los pibes también, ante cualquier circunstancia de estas, puedan denunciar.